Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 26. ¿Y tú? ¿Dónde estabas hace un año? ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? No soy Ana Pastor. Ya me gustaría a mí tener ese pelazo. Hace un año más o menos, seguro que estabas echando pestes de ese tal coronavirus, quizá pensando que era una exageración de los medios. No te imaginabas que unos días después comenzaría un confinamiento domiciliario que nos encerró en nuestras casas hasta el mes de mayo. Luego fases, desescalada, horarios de paseo... Sí, todo eso pasó, pero fue hace un año. Bueno, y el papel higiénico, y muchísimo pan. Es curioso que decidimos que ante la posibilidad del caos, lo más importante era proteger la limpieza íntima. Rollos y rollos de papel higiénico que salían a borbotones de los carros de la compra. La imagen era la de las estanterías vacías que fueron modificando el producto elegido para ser arrasado. Levaduras, harinas, más papel higiénico... Pero bueno, vamos a dejar este tema a un lado, porque hoy tenemos la gran suerte de contar con uno de los grandes referentes creativos de la publicidad en España. Abro ya mi botella de vermú, la copa de González Díaz, que voy a compartir con el Chief Creative Officer de Manifiesto, Antonio Pacheco. Patch para los amigos y por lo tanto Patch hoy para nosotros. Mira, ya veo que se acerca por ahí. Hay tantos temas de los que hablar que no sé si voy a poder hablar de publicidad al final con él. Camarero, dos vermús. Muy buenas, Paz, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerte que te hayas sentado a tomar este vermú con nosotros. No sé si eres más de vermú, de caña, de Coca-Cola, de agua mineral sin gas. Yo el vermú lo trabajo bastante bien, sí, o sea que me viene estupendo. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a tomar este vermú. Estaba pensando cuando preparaba la entrevista, la semana pasada hablaba con Ana Terrado, que es la directora de marketing de Aguara, y es de formación psicóloga. Ahora me enfrento a ti, o sea, me pongo aquí, eres licenciado en física, o especial en física material, física de materiales. Física de materiales, sí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué todos los de este sector estáis, habéis hecho otra cosa? Pues es una pregunta curiosísima. Mi perfil es muy raro, en concreto... No me he encontrado mucha gente en publicidad que estudie físicas, por no decir que no conozco a ningún otro, básicamente. La historia de mi carrera profesional es muy fácil. Básicamente yo le ponía cafés a los que investigaban de verdad en un instituto de magnetismo aplicado que está en Madrid. Y un día un compañero del cole, de cuando éramos pequeños, me dijo, que era redactor de una agencia de publicidad, lo que es ahora Proximity, me dijo, oye, van a echar al que está enfrente mío, no van a contratar a nadie. Y a ti esto te va a encantar. Vente y prueba. Y ya está. Y eso pasó así y hasta ahora. Te iba a preguntar si eras como el Wyoming de la publicidad. Si alguna vez habías llegado a ejercer de físico o habías trabajado en algo vinculado. Me hubiera encantado decir que sí. Sabes que lo probé, triunfé y cambié de especialidad. Pero no, en absoluto. Yo le ponía los cafés al que investigaba y ya está. O sea, no he hecho nada en mi vida. No me acuerdo de nada y ese tipo de cosas, claro. Bueno, sea valga el chiste malo por el físico o no, finalmente elegiste una profesión o una carrera, una trayectoria, vamos, de la que eres pues, una de las referencias, ya lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, dentro del sector. Viviste, esto es una cosa que me dijo Carmen, pregúntale. Claro, vosotros, muchos de los que pasáis por aquí, habéis vivido los tiempos de bonanza de las grandes, grandes agencias, grandes presupuestos, grandes marcas. En momentos de dinero, ¿no? ¿Cómo es trabajar con dinero, con presupuestos? No, es que mola mucho esto que digas, porque cuando yo entré, claro, yo entré en una agencia que pertenecía al Grupo Contrapunto. El Grupo Contrapunto venía de ser la agencia histórica de España, que había ganado un gran premio en Cannes con Pippin, el perro este que veía la televisión de los 80, una cosa loquísima. y las historias que corrían por ahí de los rodajes a los que iban y que se alquilaban un yate para ir al Festival de Cannes y todas estas cosas, eso son para nosotros leyendas. O sea, nosotros ya veníamos, ¿sabes?, depreciados. O sea, cuando entro yo, hace 25 años que curro en esto, ya veníamos de bajón. Y ahora ya es el drama más absoluto, claro. Absolutamente, sí, sí. He llegado a vivir, yo creo, la etapa intermedia de por lo menos había presupuesto para producir. No había dinero para que tú ganaras mucho dinero como se ganaba antes, pero mínimo sí que había para producir. Ahora ya no hay ni para producir. Esa es la realidad. Eso hablaremos también, pero claro, en esta trayectoria y sobre todo desde el principio, habrás trabajado para muchísimas marcas. Yo siempre pienso que los creativos tenéis un poco ese papel de actor, ¿no? De poneros un disfraz, por decirlo de alguna manera, para cada campaña. ¿Con qué disfraz te has sentido más cómodo o has disfrutado más? ¿Siendo qué? ¿O con cuál te incluso te hubieses quedado? A ver, yo es que eso depende mucho de muchas veces, del anunciante que te toca, de la persona que dirige el departamento de marketing. En mi caso siempre digo lo mismo. Mi cliente favorito ha sido Jaime Lovera, el director de marketing de Campofrío. Pues porque tenía una confianza en nosotros que era una cosa exagerada. Entonces era una persona que es que estaba deseando escucharte y eso para un creativo es lo máximo. O sea, que piense, él iba con vocación de que lo que le contaras le iba a gustar. Y eso para un creativo es extraordinario. Entonces yo mi traje favorito sin duda es de Chopet, es de Campofrío. Que es lo que decía él, ¿eh? Es lo que decía él. No se os olvide que vendemos Chopet. O sea, que todo bien con vuestras ideas maravillosas, pero que al neto neto me tenéis que vender 150 gramos de jamón cocido. Yo lo sé. Hablaba eso, también algo parecido decía Judith Francisco del Club de Creativos, hablaba de la importancia de la idea, pero sobre todo que la idea tuviese un soporte detrás, una marca que te defendiese esa idea, porque si no, no sois absolutamente nada, ¿no? También, claro. No, claro, es que la marca es la instancia decisiva. Y fíjate que ya no solo la marca, sino las personas que en ese momento se ocupan de la marca. Esto es un negocio de personas, ¿eh? Es un negocio de talentos, de conexiones y de apuestas. Y las apuestas las hacen las personas, no las hacen las marcas. Las personas importantes de lo nuestro yo creo que son las que giran marcas, tanto de agencias como de anunciantes. Decías que, bueno, claro, ya no hay dinero ni para producir, que ahora es todo horrible, pero no sé qué tiene, por sacar algo bueno, que tiene la publicidad o el mundo de la creatividad en publicidad, que tiene ahora que no tenga antes. Yo no sé si tiene que con menos medios haces más cosas. Ahora mola mucho más ser creativo que antes, en mi opinión. Eso te iba a decir. Las posibilidades que tienes de expresión ahora son infinitas. Antes tenías tres canales. Hola, voy a hacer un spot. Hola, ¿qué tal? Un par de cuñas de radio. Hola, página de prensa. Hola, Marquesinas. Y ya. Y ahora es infinito. Y si el medio no está, te lo inventas tú. O sea, a mí como creativo, como generador de ideas, el mundo de ahora me seduce muchísimo más. Las posibilidades son infinitas. Ahora es cierto que lo que echas de menos es que lo que no hay es dinero para producirlas. No lo hay. Pero, joder, es mucho más rico el mundo de ahora. Yo me divierto mucho más ahora que me divertía antes, seguro. No sé si os pasa a los creativos, como le pasa un poco a los grupos de música, que ahora muchos se autoproducen ya los discos porque es mucho más fácil grabar con los grandes programas que hay ahora. No sé si es más fácil hacerte tú algo, una campaña en redes, por ejemplo. Sí, ya lo puedes hacer tú sin pasar por tantas cosas, ¿no? Sí, sí, así. Ahora sí. Ahora tendemos ya a producir el mayor contenido posible, sobre todo lo que tú dices en redes, a los bits de contenido, los mordisquitos, las piececitas, las intentamos producir en casa, claro, sí, sí. Es que si no, además, es imposible ya por una cuestión de timing, ¿eh? Ahora mismo los procesos se han acelerado de tal manera que de la idea a la producción hay nada. Y esa producción, en cuanto pasan más actores, se desplaza en el tiempo y no lo consigues. Entonces, estás obligado, aunque no quieras. Yo te presentaba como Chief Creative Officer de Manifiesto, ¿o de qué? ¿Cómo te presento? Chief Creative Officer, es que es un cargo súper guay, que básicamente, no sé, es que la gente... Mira, mi cargo de verdad, el de toda la vida, se dice director creativo ejecutivo. Si me preguntas por qué se dice ejecutivo, no lo entiendo. Es para decir que eres más que un director creativo, que eres el jefe de los directores creativos. Entonces ahora como mola todo, el mundo palabras in English mola muchísimo más, pues soy el Chief Creative Officer. Pues mira, todo bien, fenomenal. Eso pone en mi tarjeta. Luego hablaremos un momento de la agencia unipersonal en la que también estuviste metido. ¿Por qué ¿Por qué vuelves a meterte en una agencia como una agencia grande, como Manifiesto? ¿Por qué? ¿Qué razones te llevan a volver? Pues mi jefe, la verdad es que es mi jefe. Mi jefe me cuenta un proyecto que a mí me hace recordar al mejor proyecto en el que yo he vivido mi carrera profesional. Por cómo me lo explica, por la gente que tiene, por a dónde va. Y pienso, pues igual esto sí que te apetece. Yo había renegado de las agencias, ¿eh? O sea, cuando salí de Macan, mi objetivo era no volver a trabajar nunca más en una agencia. Y bueno, pues ahora en Manifiesto llevo desde enero del año pasado y francamente estoy feliz, feliz. Es verdad, todo lo que me vendió mi jefe es verdad, cosa que no te pasa habitualmente, ¿no? Te prometen cosas que luego no se cumplen. En mi caso sí se han cumplido. Cuando te vendió, te ofreció, no estaba metido una pandemia por medio, ¿no? Eso no contabais. Eso fue, tío, claro, tío, es que yo llevaba un mes y pico. O sea, fue una cosa loquísima, claro, sí, imagínate. Bueno, increíble. Pero lo que me ha flipado es, yo creo que tiene que ver con eso que te he dicho que me vendió Jesús Ovejero, mi jefe, que la gente que tenía, la gente de Manifiesto en la pandemia fue increíble, o sea, cómo se trabajó en los peores momentos con todo lo que había, fue increíble, los profesionales, una cosa loquísima, feliz, o sea, maravillosos. Y venías de, bueno, que mantienes negro, lo mantienes aún como parte de tu vida. Sí, bueno, pero negro no hago nada. O sea, por eso, ya ¿no? Lo tengo. Negro lo tengo en barbecho, ¿eh? Porque no, una cosa, me dijeron, pero lo has cerrado. Yo eso no lo cierro. O sea, es que negro es honestamente la mejor idea que he tenido en mi vida y eso está en barbecho hasta que un día pues decida que vuelve a funcionar. Hay una en la web hay una pregunta que se lanza y que intentas contestar de alguna manera, pero es verdad que, o sea, ¿te supuso algún problema llamarla negro y hablar de, sí, de negro claramente? No, pero no es que eso me sigue pasando, o sea, me siguen entrando mails de gente indignada de esto me ofende. Bueno, claro, es que, bueno, yo lo entiendo que te ofenda, o sea, entiendo que negro, pues es una palabra políticamente incorrecta, pero negro es un color, ¿no? Y negro es un negro literario, que es lo que yo era un negro, o sea, alguien que escribía para otros sin aparecer. Eso en no sé si es una cosa española sola de España o es del castellano, no sé si en Argentina también al negro se le llama negro, eso no lo sé, fíjate, pero aquí se le llama negro, entonces yo era negro. Es cierto que también la URL daba cierto juego que no también era recibido regular, ¿no? El concepto tu negro, ahí sí le mete un tono un poquito más cañero, ¿no? Y he tenido y sigo teniendo de vez en cuando gente que me escribe y me dice, oye, tío, es que no entiendo nada, cómo a estas alturas del siglo XXI tienes una cosa que se llama negro. Bueno, porque hacía de negro, nada más. Bueno, bien orgulloso, por cierto. Y explicas el origen, que no conocía lo del negrer, ser negrero, bueno, todo esto del el origen literario, la parte literaria me refiero. Pero bueno, me sorprendió ver la explicación, porque dije, bueno, si existe la explicación es porque alguien se la ha pedido, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, no se te ocurre, sí, a ti por si acaso. Totalmente, sí, así era. También explicas que en parte fue, digamos que porque tu nivel, que me sorprende eso, tu ego, yo ya llevo muchos años trabajando en marketing, entonces el ego ya lo tengo completo. Me da igual escribir para otras personas, que se lleven las medallas a otras personas. ¿Es posible eso? Además, es un creativo que me da la sensación de que sois personas que trabajáis mucho con las ideas y con vuestras ideas y con vuestros. Bueno, igual tiene un poco de postureo por mi parte, ¿no? Es decir, soy Antonio Pacheco, ¿sabes? Ya lo he ganado todo, ¿sabes? Me puedo retirar, pues ya lo he ganado todo. No, yo creo que todo el mundo le tiene, los creativos tenemos una cantidad de ego importante, efectivamente. Pero sí que es cierto que a mí llegó un momento en el cual no me importaba figurar. Y que el tema show business de la publicidad lo llevo cada vez peor. El mundo festivales lo llevo cada vez peor, eso es verdad. Pero, bueno, al final sí que yo sigo teniendo mi ego, evidentemente. Lo que no me importaba era, yo pensé que era un buen momento para que los demás se aprovecharan del talento que yo tenía. Y hacer cosas para la gente que le sumaran a ellos y los que yo no apareciera, si no querían, ¿eh? Muchos clientes que he tenido en la etapa de negro me blanqueaban. Me decían, no, pero es que yo quiero que aparezcas, o sea, quiero que vengas conmigo a una reunión, quiero que defiendas el proyecto, quiero... Encantado, fenomenal. Si no es una cuestión vocacional de se acabó, no quiero que me den las luces, ¿sabes? Que me deslumbran. No era eso, ¿no? Oye, estaba justo, no lo pude ver el domingo, vi ayer la entrevista de Ibai con Jordi Évole y hablaba de una cosa relacionada con la publicidad que me llamó bastante la atención. Y él decía que había rechazado ser el rostro de un banco, incluso de casas de apuestas, por un tema, en el fondo era un tema más, era moral, pero no lo vendía ni como nada político ni como nada demasiado moral. Era más una posición suya. Yo no sé desde el lado de la parte de la publicidad, del creativo, de las agencias, ¿cómo se recibe un mensaje de un Ibai, de una persona de cierta relevancia mediática que os dice, con este cliente no me quiero mezclar? Hay mucho de eso, ¿eh? O sea, quiero decir que eso es el pan nuestro de cada día. Mucha gente que no se quiere mezclar con según qué sectores, y a mí me parece de lo más normal. En el caso de Ibai en concreto, Ibai es que le salen los euros por las orejas ahora mismo. Está en condición de decir que sí o que no a lo que le dé absolutamente la gana. Y entiendo que tome estas posturas. Y mucho más es a favor de obra. O sea, el mundo casas de apuestas, por ejemplo, pues yo creo que va a empezar a tener cada vez más peligro de que tu marca personal se asocie a ese tipo de marcas y salgas trasquilado por algún lado. Mundo bancos, me cuesta más. Pero he visto objeciones de conciencia, cosas muy raras, muy raras. He visto objeciones de conciencia, por ejemplo, a marcas de aperitivos. ¿Ah, sí? Porque, sí, a marcas de aperitivos porque son malas para los niños, que engordan, que es comida insana. El mundo azúcar, por ejemplo, en bebidas, eso también he visto, sí. Y además me parece de lo más normal y lo respeto. Si es que a mí también hay veces que las marcas no me gusta trabajar para ellas. Yo no estoy haciendo memoria de cosas que no me hayan gustado o que haya dicho, mira, yo para esto no. Y fue una vez en mi vida, he dicho que no. Y era cuando se podía hacer publicidad de tabaco. Tabaco lo odio, mi padre se murió de eso y no. Y ya está. Pero todo lo demás he hecho. Y he hecho de partidos políticos de todos los signos. Y bueno, pues ya está, no pasa nada. A mí me gusta. Se iba a hacer, iba a ir justo por ahí, te iba a preguntar si tú, igual que Ibai de su lado, lo habías tú como creativo, habías hecho lo mismo. Por cierto, estos Ibai, nanísimo, bueno, Emilio Domenech, que ahora, bueno, es un chaval joven que aparece en La Sexta, neutral, youtuber, en el fondo es un chico que empezó como youtuber, las nuevas Twitch, TikTok incluso, ¿cómo lo...? Tú que estuviste muy vinculado además a la parte digital de la creatividad, ¿cómo los ves como plataformas o como un futuro real? O no sé si van a ser lo que luego fue Twitter o Instagram, o simplemente se van a quedar en ciertas modas incluso. Uf, igual soy el peor pronosticador de la historia, o sea, sí, o sea, por ejemplo, tengo un vídeo de hace la torta del Club de Creativos diciendo yo textualmente que las redes sociales ya veremos si eso va a algún lado o no, ¿sabes? Quiero decir que yo que sí, yo creo, a ver, hablando del presente, el presente es indiscutible, que es para ellos y a cortísimo plazo estoy seguro de que van a triunfar. ¿Cómo se peguen las marcas ahí? Me cuesta más. O sea, por ejemplo, el otro día estuve hablando con Nanísimo, con Emilio, y me dijo que había conseguido un patrocinio de Filmin. Sí. Que ahora iba a ir a hacer una sesión en Twitch para una velada de películas recomendadas por él en los viernes, y que había una lista en Twitch, en Filmin, de las pelis de favoritas de Nanísimo y tal. Claro, es que está fenomenal, pero no veo una marca muy mainstream poniéndole pasta a Nanísimo, porque Nanísimo es muy nicho, entonces es muy difícil meter una marca ahí, en la marca Nanísimo. En cambio, la marca Ibai, no, la marca Ibai ha roto todos los parámetros posibles y la marca Ibai va a arrasar. Lo que no sé es si va a tener la misma caída de rápida que la subida que está teniendo, eso no lo sé. Honestamente no lo sé, o si ahora he visto esta tarde que Sergio Ramos también le va a dar la entrevista de que lleva sin hablar no sé cuánto tiempo y que ahora con Ibai. Y entonces están todos los periodistas deportivos indignados de cómo es posible, fijaros, no están... no lo sé a dónde va, pero sí que sé que las marcas están tardando en hacer contenidos de calidad. Porque igual que te digo una cosa, te digo la otra. cómo estuvieron las marcas, por ejemplo, la primera salida realmente mainstream de Ibai, que son las campanadas para mí. O sea, las campanadas a Ibai le ve mi madre, porque lo pone mi hijo, y entonces conoce quién es Ibai y mi madre. Eran un desastre. Era un desastre de formato publicitario, ¿eh? De formato publicitario. Era un bote de Colacao gigante detrás, una caja de pizza de Domino's gigante, una bolsa de Lay's que hacían así. Es que es product placement de 1943. O sea, ¿sabes? O sea, no hay ahí una idea, no hay un concepto. No... Y yo creo que el siguiente es que esta gente tenga tanto talento para crear ideas publicitarias como lo tienen para generar contenidos. El problema, que luego las marcas y las agencias nos quejaremos de que no tendremos control sobre eso. Que no es una cosa nueva, ¿eh? La pérdida de control, que eso es una cosa que discuto yo mucho con los anunciantes. La pérdida de control que tienen los anunciantes sobre las cosas, los anunciantes como todos, en general son freaks del control y quieren que su mensaje llegue de una determinada manera, eso ya es casi imposible. Es que lleváis siendo imposible mucho tiempo. O sea, yo, por ejemplo, me ha pasado 40.000 veces de darle menciones a un Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño dice lo que le da absolutamente la gana. Intenta no irse de los tres puntos claves que le estás contando, pero no sigue un guión. Entonces, yo creo que con estos chicos es un poco lo mismo y hay que tener más cintura, y eso para los anunciantes de hoy es complicado todavía. Bueno, eso de Pepe Domingo se conoce, que él actúa, entre comillas, por libre, igual que lo hacía Gomas Púa, más o menos una cosa muy parecida, que le daban un briefing muy, muy justo, muy al pie, y ellos luego tiraban. Por cierto, hablando de al pie y todo esto, el que te siga en Twitter, que te lo decía antes, arroba esto es una ajena en Twitter, ¿por qué arroba? Porque el usuario esto es una ajena. No confiabas nada en redes sociales y lo demostrabas ya ahí, ¿o qué? No. No, esto viene de que cuando yo empecé en publicidad, pues salió el término ajena. O sea, la gente se decía muchísimo, buah, esto es una ajena, esta idea es una ajena, y yo se me quedó. Entonces yo, cualquier cosa, yo tengo un carácter negativo y cualquier cosa me parece mal, ¿no? Entonces, todo el rato, esto es una ajena. Entonces, cuando empezó la fiebre de los blogs, abrí un blog que era estoesunajena.blogspot.com y hablaba de cosas que me parecieron una ajena. Entonces, cuando Twitter salió, dije, vale, pues entonces el nick del blog va a Twitter. Arroba esto es una ajena. Y así lleva desde, no me acuerdo, 2012, sería 2013, yo qué sé. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que en este tiempo he tenido muchas tentaciones de poner arroba Antonio Pacheco, porque me parece todo ridículo ya, ¿sabes? Eso hacía gracia hace 20 años, no ahora. Pero como soy un cobarde, lo he testado, ¿sabes? He hecho tweets de... Oh, estoy buscando nombres para sustituir y tal. Y la gente me dice que ya de los tuyos quedan pocos, que se nos va la esencia. Y digo, pues ya está, hombre. Yo a mis 1.500 followers me debo, y aquí estoy con mi nick de hace 83 años. Luego es curioso ver que hay un libro, que van a visitar el libro, La libreta de Van Gaal, y esto es una ajena. ¿Qué libro es ese? ¿Quién va a leer ese libro? Yo lo he leído, que conste. Carmen me dijo que me lo... Ay, no me dio tiempo a pedir que me lo firmase. Mentira. Viendo tu Twitter, a mí me daba la sensación, y sabiendo que eres licenciado en física, creativo durante 25 años, dedicado a la publicidad, tiene más perfil de concursante de saber y ganar, según el Twitter, y de ver... cosas de deporte muy, muy concretas, muy friki, entre comillas. Me daba, te pongo más ese perfil. No sé si te ves en él. No, es totalmente eso, ¿eh? Yo tengo, a ver, la parte más friki de mi. De hecho, yo, mira, joder, ha sacado un tema buenísimo. O sea, a mí lo que me pasa es que tengo un archivo de datos inútiles metido en la cabeza. Y por eso, mi amigo, este que te digo que me dio mi primer trabajo en publicidad, dijo que es que eso era la clave para dedicarse a ser creativo, el tener un batiburrillo de datos ahí metidos, ¿no? En el caso fútbol del que estamos hablando, mi habilidad tope es que me sé la fecha de nacimiento de los jugadores, el año de nacimiento, desde los años 80 para aquí. Tengo una curva que empieza en los 80 que me lo sé todos y voy bajando hasta ahora, pero te tiro con más o menos un año el 80% de los jugadores que hayan jugado a la Liga Española el año de nacimiento. Entonces, esos datos, que son absolutamente inútiles, hepatan, tienen una capacidad de hacer hepatar a la persona que los recibe importante. Y me pasó una cosa, que es una historia divertida, que es que en una cena de fin de curso de físicas, yo me senté frente al profesor de física estadística. Y entonces mis compañeros se hicieron la gracia de, venga, Pacheco, te vamos a preguntar jugadores. Pa, pa, pa. Y yo, todos acertaban, ¿eh? El profesor alucinaba, ¿no? Entonces, ese principio profesor me puso un 3 en el examen, fui a recuperar a la revisión y me dice, Pacheco, si liberara usted su cabeza de datos inútiles, le iría de otra manera. Entonces, ojo, es que lo bonito que tiene la creatividad publicitaria es que los datos inútiles sirven para algo y te justifica para cualquier cosa. Es, por ejemplo, yo me he visto todas las ediciones de Gran Hermano porque me gusta, pero en mi cabeza es, no, es que de aquí sacaré algo, sacaré alguna idea. No he sacado todavía, llevo 35.000 programas, ninguna, pero yo me confío, ¿no? Esto es muy bonito. Buscando, hay muchas cosas. La preparación de la entrevista, lo que más me gusta, o entrevistas, o saber de qué hablar, es buscar en Google. Buscar Antonio Pacheco, busca Antonio Pacheco. Jugador delantero del Peñarol. Bien, a mí me ha parecido el que había jugado en el Español y en el Albacete, esto yo más o menos lo recordaba. Beisbolista cubano también, apodado el Capitán de Capitanes, o sea, no me la sabía. Billy el Niño, el Antonio Pacheco. No, pero no se llamaba, se llamaba Antonio también. Según Google me devolvió esos tres nombres. De hecho, te diría que era González Pacheco, seguro, o sea, seguro que no era primero Pacheco, seguro, creo. González Pacheco. Pero lo que te ofrece Google al poner Antonio Pacheco es Antonio Pacheco, Billy el Niño, directamente. Estas cosas porque acabas encontrando cosas inútiles que te sirven para algo. Yo he encontrado un encuentro que tuviste con digital, de estos que se hacían mucho durante una época, tú ibas a un periódico y te ponían ahí unas preguntas de los usuarios, tú las contestabas. El Mundo.es, 2004. Voy a probar a hacerte un par de preguntas, a ver si contestas lo mismo. Te voy a hacer una que me gusta. Y además me gusta quién la hace, porque me gusta el nombre. Una misma idea puede triunfar en distintos países, la preguntaba Roberto Pérez Zacatecas, de México. Y yo creo que la respuesta no es la misma en 2004 que ahora, fíjate. Por eso te pregunto si crees que una misma idea puede triunfar en distintos países. Yo, como ya ha quedado bien claro, yo no sé nada de publicidad, yo estudié físicas. Entonces, este tipo de preguntas siempre las improviso. Entonces, no tengo ni idea. ¿Una idea de ahora puede triunfar en distintos países? Cada vez menos. Yo ahora mismo tengo que decir que cada vez menos. Que además la cosa cuando es muy acartonada, muy multinacional, se nota y la gente la rechaza. Entonces por eso no triunfa, porque quieres contentar a demasiados paladares y acaba no funcionando. Era parecido, decías que sí, pero bueno, que es muy difícil. Solo triunfan aquellas ideas que son universales y que se lanzan en mercados que tengan mucha similitud entre sí. O sea, bueno. Voy a arrimar el asco a mi sardina. Yo creo que ahora es muy difícil hacer una idea universal. Porque cada vez neto, cada vez engañamos menos al consumidor. Entonces el consumidor, cuando ve que es una plantilla o que es una idea adaptada de una campaña polaca, pues dice, esto no tiene nada que ver conmigo, y la rechaza. Entonces cada vez es, ahora que hay spots que se hacen virales por sí mismos porque los compartes en Twitter y son americanos y te los tragas, pero por supuestísimo. Pero una universal de verdad también, es cierto que en 2004 pues igual yo había trabajado menos en campañas charter internacionales, ¿no? de las cuales aprendes mucho. Por ejemplo, yo he aprendido mucho currando en charters internacionales para Coca-Cola, que son realmente muy difíciles porque Coca-Cola es la marca que es y tiene que ser políticamente correcta y tiene que mover cosas pero sin pasarse y en todos los mercados y es un tema, es complicado. La última pregunta esta te la va a hacer, te la ha dejado ya Ana Terrado, nuestra anterior entrevistada, así que la vamos a escuchar. Por ejemplo, si pudiera haber tenido varias vidas, ¿hubiera cambiado su profesión o su carrera o el enfoque que ha tenido hasta ahora? Sí, yo sin duda. O sea, sin duda. Fíjate que ni siquiera es otra vida. Yo creo que debía haber nacido 20 años antes. Y yo hubiera sido nanísimo. Yo hubiera sido, sí, un anísimo. Una persona con opiniones y que mezcla periodismo y entretenimiento. En mi caso no sería de política como hace él con sus maricopas y sus cosas, sino que sería de fútbol y baloncesto. Y eso es lo que me hubiera gustado ser de verdad. O sea, de hecho, la salida de los dos libros que he escrito tiene que ver con eso, que a mí lo que me gusta en realidad es eso. Y eso que la publicidad me gusta muchísimo, ¿eh? Pero de verdad, lo que disfruto es con el deporte y con el contar el deporte. Eso es lo que me gusta en serio. Vamos a cerrar ya con este pequeño y rápido test personal. Primera pregunta, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Pues te diría que me gustaría haber visto la transición de cerca. Yo soy muy mayor, como podéis ver, pero tenía, cuando se muere Franco, yo tengo 5 años. Me hubiera gustado ver eso con 20, por ejemplo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Lectura hiperrápida, o sea, poder leerme todas las semanas 10 libros del tirón. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Profesor. Y por eso estudié físicas, para ser profesor. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Emilio Butragueño, sin duda. Claro, no la de ahora, ¿eh? Yo, Emilio Butragueño, me refiero al jugador, o sea, cuando era jugador. No, a ver, ser portavoz de Florentino tampoco me hubiera venido mal, pero el mundo jugador. El Butragueño es mi jugador favorito de todos los tiempos y me hubiera encantado ser el delantero centro del Madrid, tío. Es que eso es lo máximo. O sea, a ver, no hay nada más. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña? Una caña. He tenido la suerte de sentarme a tomar cañas con gente que nunca pensé que me las tomaría. Pero por tirar un mito del que soy fan, con el Trinche Karlovic. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que conozca poca gente? La que te he dicho de recordar las fechas de nacimiento de los jugadores desde la temporada 79-80. ¿Y algo que, todo lo contrario, que algo que se te dé fatal, rematadamente mal? Pues sí, llegar a la hora que me dicen a los sitios. Soy horroroso. Un libro. Mi libro favorito es El adversario, de Carrer. La historia me parece increíble. Soy muy fan en general del mundo basado en hechos reales. Me flipa. Y cómo está contado, la historia que hay detrás, el drama, es maravilloso. Es mi libro favorito, sin duda. ¿Una película? ¿Una película? Yo tengo una película favorita que es un poco de loser, pero me da un poquito igual. Mi película favorita es Rocky. Sylvester Stallone, ¿qué voy a hacer? O sea, así es la vida. Es una cosa que es que se me pone en la piel de gallina cada vez que la veo. Y la veo muy a menudo y me flipa. Y si me preguntas, pero analiza la patch, ¿por qué te flipa? No lo sé. Yo creo que es el mundo este del underdog, ¿no? Del que está ahí, hostia, que no. Y de repente, pa, tiene la oportunidad. Yo tengo ahora 51. Yo te digo que hasta hace 15 años, yo pensé que en un momento dado me tocaba un sorteo, yo jugaba en primera división y me salía. ¿Sabes? O sea, que eso me iba a pasar a mí, que podía pasarme. Entonces, la historia, o sea, me toca mucho y Rocky. ¿Y una canción para cerrar con una nota musical la entrevista? Una canción, pues va a ser cualquiera de mi intérprete favorito, que es Luis Aguilé, que es una cosa que también recibo muchas críticas favorables por el tema, pero sí, muy de Luis Aguilé, La Chatunga, Dime, en fin, la que gustes del Aguilé siempre será bienvenida. Me quedo con Dime, me gusta mucho. A mí me gusta esa canción mucho. ¿Ah, sí? Me gusta. Bueno, Antonio Pacheco, director creativo, ejecutivo de Manifiesto o lo que sea, muchísimas gracias por tomarte este vermú con nosotros, que ha sido un auténtico placer. Ani, a ti, se me ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias, Mauro. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño eres, dile que siempre te adoraré. Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar, tanto y tanto caminé. En la nueva normalidad, los vermús nos los tomamos a través de Zoom. ¿Nos acostumbraremos a llamar normalidad a la nueva normalidad? Bueno, dice Rocío Carreiro que solo ha pasado un año. Yo qué sé. Y parece que fue ayer. Pues no, fue hace un año. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que aquello llamado coronavirus era una pandemia mundial, y el 15, Domingo, a las 12 de la noche, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, entró en vigor el estado de alarma y el confinamiento domiciliario. Y ha pasado un año que se ha hecho eterno. 12 meses que nos han cambiado la vida. Se ha llevado a muchos, y a los que seguimos por aquí, nos ha dado un vuelco a nuestro día a día. ¿Seríais capaces hoy de salir sin mascarilla? ¿Y pensar que en algún momento no parecían más que una exageración? La pregunta es si han llegado para quedarse. Una sospecha que nace de que muchas marcas de moda las han incluido en su catálogo. También las deportivas. ¡Hasta las hay que superan los 150 euros! ¡Espero que por lo menos sean reutilizables! Nos acostumbramos a estar en casa. Bueno, nos acostumbramos lo justo y necesario. A salir a las ventanas o terrazas a aplaudir a las 8, a cumplir los toques de queda, a vivir en constante alerta por la desinfección. Y todo, como no, fue recogido en la publicidad. Las marcas eligieron esos tips de referencia para lanzar sus campañas durante la etapa más dura, sobre todo por desconocida del coronavirus. Hasta tal punto que todas cumplían un guión más o menos parecido. Como en todo, las hubo buenas, regulares y malas. Este año de pandemia también nos ha dejado sin los festivales de música. Se han hecho conciertos, se han hecho festivales, pero no ha sido lo mismo, reconozcámoslo. Las salas de conciertos se han quedado mudas y el verano ha sido menos musical que de costumbre. Además, cines, museos, teatros, las restricciones de aforo condenaron a muchas actividades culturales al ostracismo. Un año después, todavía luchan por recuperar progresivamente la normalidad. Normalidad, esa palabra. Ahora, nueva normalidad. Pero, un año después, la nueva normalidad debería de ser la normalidad normal. No, digo yo, me estoy liando. ¿Qué? Quizá, pero es que ahora lo normal es asistir desde tu casa a una reunión de trabajo con el jefe, con tus empleados, hablar con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, ir a un evento para el que solo te tienes que vestir de cintura para arriba. ¡Gracias, Zoom! Por enseñarnos también las casas, las camas deshechas y las estanterías desordenadas de tanta y tanta gente. ¡Gracias por todo! Gracias más bien por nada, Zoom. ¿Y si te falta algo? ¡Ya no tienes que volverte loco! ¡Todo se puede comprar por internet! ¡No está tan mal! ¡Lo que sea, a la hora que sea! ¡Adiós a los 24 horas! ¡La web es 24 horas! ¡Viva la nueva normalidad! ¿Qué? ¿Cómo estoy? Perfectamente, Mauro. Perfectamente. ¡Tú sí que estás mal! Toca coger el libro de la estantería y abrirlo para conocer un capítulo más del diccionario del marketing que nos trae, como cada semana, Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. Hoy vamos a abordar los conceptos de ROI y ROAS. Existe mucha ambigüedad en qué son y cómo se calculan, así que vamos a dar una definición más o menos purista. El término ROI, siglas de Return on Investment o Retorno de la Inversión, es una métrica usada en el mundo empresarial para calcular el beneficio sobre la inversión realizada para conseguirlo. La fórmula para calcular el ROI es ingresos menos gastos dividido entre los gastos. El resultado se expresa en porcentaje y representa la rentabilidad neta. Si ingreso 10 euros y he invertido 5, el ROI será del 100%. Por su parte, el ROAS, acrónimo de Return on Advertising Spend o Retorno de la Inversión Publicitaria, es una métrica simplificada que calcula cuántos euros facturo por cada euro invertido en publicidad. La fórmula es aún más sencilla. ROAS es igual a ingresos dividido entre la inversión publicitaria a la que puedo atribuir esos ingresos. Si vendo por valor de 10 euros y he invertido en publicidad 5, el ROAS será de 2 euros por cada euro gastado, o del 200% si lo expreso en porcentaje. En ambos casos, aunque luego cada uno defina a su manera lo que incluye en cada concepto, lo importante es seguir siempre el mismo criterio, para que estas métricas nos ayuden a tomar mejores decisiones para optimizar nuestras acciones. En una semana marcada por la política autonómica, ¿qué nos deparará el sector? Pues nos lo cuenta Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Pues sí, aquí estamos de nuevo cerrando una semana que empezábamos con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Una jornada que nos servía para enterarnos de que las mujeres ocupan menos de la cuarta parte de las direcciones de los medios de información más conocidos del país. Ah, y de que 4 de cada 10 anuncios publicitarios asocian a la mujer con el rol de ama de casa, según un estudio realizado por la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Y hablando de mujeres, hace unos días Mónica Moro anunciaba que a final de mes y después de más de 20 años de relación dejará Macán para hacer una pausa y replantearse su futuro. Y ya sabemos también quién sustituirá a la líder creativa al frente de la agencia. Emiliano González de Pietri será el nuevo CCO de Macán. Una agencia que, por cierto, es la más atractiva para trabajar para los profesionales creativos. Así se desprende del último estudio Best Agency to Work For de Scopen, en el que Imedia Wink alcanza la primera posición en el ranking de agencias de medios, adelantando a Carat, que queda en segundo lugar. Y continuando con agencias, True, la firma de comunicación de PS21, ha celebrado con rosas y pepinos la llegada de su nuevo cliente, Hendrik Zin, para quien desarrollará su estrategia de PR, y que Circus Media Monks Madrid ha apostado por el liderazgo femenino para reforzar su social media hub, desde el que dará servicio a todas las oficinas del grupo en Europa. Igual que CIA, que refuerza con 2 mujeres sus equipos de marketing y comunicación en España y Europa. Paula Icart asume el cargo de responsable de comunicación de sostenibilidad en Europa y Alejandra de la Riva se incorpora como Marketing Communications Manager. Además, hemos sabido que la inversión publicitaria sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. De hecho, según InfoAdex, en enero el negocio publicitario en los medios fue de 323,6 millones de euros, el 17,1% menos que hace un año. Y en este contexto, los anunciantes ya han manifestado que no están dispuestos a asumir el recargo del 2% que quiere imponerles Google para reducir el coste de la tasa digital que debe pagar en España. Quien sí que parece haber mostrado disposición es el Ministerio de Hacienda, que se ha abierto a estudiar una petición histórica del sector, la posibilidad de establecer un epígrafe específico para la actividad profesional de periodista en el IAE. A ver si es verdad. Y hasta aquí lo más destacado de los últimos días. Y ya sabéis, la próxima semana os esperamos aquí con más novedades. Solo ha pasado un año. Pues yo tengo más canas, os lo aseguro. Apagad ya esto, hombre. Coged vuestras mascarillas y salid a la calle a pasear, a correr, a ver la montaña, a ver el mar o el cielo, lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, menos las paredes de casa, que mucho las hemos visto ya. Con mascarilla, ¿eh? Con mascarilla que solo os podéis quitar para saborear el vermú la copa de González Díaz. No olvidéis suscribiros. Hasta la semana que viene. ¡Camarero, la cuenta!